quiero aprovechar la presencia de Raúl Pérez Torres esta tarde para que hablemos también sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que está cumpliendo sus 70 años de creación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl, ha sido un referente de la cultura en nuestro país. No ha sido una entidad que solamente se encargue de organizar eventos culturales. Yo creo que hay una profundidad mucho más grande en la misión, en la visión y en el trabajo, ya en el trabajo concreto de la Casa de la Cultura en favor de la cultura ecuatoriana desde hace 70 años, desde su creador y desde su creación mismo. El objetivo final ha sido acoger a las expresiones artísticas, culturales, literarias, teatrales, musicales, pictóricas y en general de las artes de nuestro país, para dar un impulso a que la cultura no muera, Raúl. La cultura es el referente identitario de un país y yo creo que los gestores culturales y los artistas nos hemos apoyado siempre y hemos buscado un respaldo de la Casa de la Cultura y un respaldo real y decidido. Cuéntenos un poco en estos 70 años, ¿cómo siente usted la presencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el país? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, porque realmente estoy muy preocupado, ¿no? Es decir, claro que cumplimos 70 años. Recordemos que la casa nació en 1944, una idea muy firme de Benjamín Carrión, pero de todas maneras puedo decir que nació un poco elitista, es decir, 11, 12 grandes pensadores de nuestra patria se juntaron para formar y para llevar adelante la filosofía de Benjamín Carrión alrededor de la cultura. Pero ahora, luego de esos 70 años, nuestra propuesta es democratizar la casa, creer que es un espacio de reflexión, un espacio de crítica, donde deben entrar todos los vientos de la inteligencia. Es decir, como dice el presidente de Uruguay, él dice, la cultura está en las calles, ¿no? Es muy importante mirar lo que pasa en las calles. Entonces, democratizar es exactamente eso, dejar que entren nuevas voces. Nosotros no sabemos qué es lo que pasa en el sur de Quito. Uh-huh. Es decir, en el sur de Quito hay 700.000 habitantes. Otra ciudad, si es que piensas las tribus urbanas. ¿Qué es las tribus urbanas? ¿Cómo se manifiesta el nuevo rock? ¿No es cierto? Las diferentes tendencias alrededor de lo que es la cultura. Entonces, esos vientos también son los que necesita la casa. Por eso, una de las formas más importantes que estamos trabajando en esta Casa de la Cultura, en sus 23 núcleos provinciales, en sus ciento y pico de cantones, de extensiones en los cantones, es exactamente democratizar la casa, abrir sus puertas a todos los vientos. Pero cuando yo digo que estamos un poco preocupados, es porque, lo he dicho verdaderamente muchas veces, públicamente, yo creo que hay un Ministerio de Cultura que no nos representa absolutamente, que ha tenido ciertas comportamientos con la Casa de la Cultura que parece como que son comportamientos de enfrentamiento. Y nosotros no, nosotros queremos trabajar juntos, nosotros estamos dentro del proceso que está inteligenciado por Rafael Correa, ¿no es cierto? Pero recién nos hemos enterado de un código de cultura que seguramente saldrá del Ministerio de Cultura, pero un código de cultura burdo, ¿no? Sin patas ni cabeza, donde el ministro de Cultura es absolutamente todo. Transforma las 23 casas de la cultura y las nombra unidades distritales, según dice este código, ¿no? La Casa de la Cultura es el nombre genérico que tendrán las direcciones distritales del Sistema Nacional de Cultura. Desde luego, con esto pierde su personería jurídica y en ese código no dicen una palabra de la Casa Matriz. Pero va más allá de ese código. El Ministerio asume las competencias también del Consejo Nacional de Cine. Es decir, hay instituciones que deben trabajar con una autonomía de gestión, No pedimos una autonomía económica porque sabemos que está Contraloría, finanzas y todo. No pedimos otro tipo de autonomía, sino una autonomía de gestión. Nosotros, los artistas, los escritores, los que hemos sido ofendidos y humillados en todos los gobiernos, somos quienes podemos decir, vamos a hacer una colección de esta naturaleza, vamos a presentar una exposición de esta naturaleza, vamos a invitar o a Chomsky o a Eduardo Galeano. Pero en ese espacio de reflexión crítica no puede ser, en estas unidades dice que habrá un director ejecutivo nombrado por el ministro, un director administrativo nombrado por el ministro, un síndico nombrado por el ministro, un director de gestión cultural nombrado por la asamblea distrital. Así no se puede trabajar cultura. El mismo presidente Rafael Correa, que es mi amigo, a quien le tengo un profundo cariño, ha dicho, es decir, no se puede escribir una novela, pintar un cuadro por decreto. Y para rematar esta cultura, esta locura, en alguna parte dice de este código de cultura que seguramente es un borrador del Ministerio de Cultura y que me han hecho llegar, dice, el ministerio asume los bienes personal y archivos de todos los núcleos de la actual Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, una creación de burocracia mayor. Uh-huh. Imagínese que en 6 años hay 5 ministros y que cada ministro ha traído un poco su gente, ¿no es cierto? Es una burocracia aplastante. Pero en este código hay mucho más burocracia. Se crea una agencia de regulación y control de cultura. Uy, no puede ser. Bueno, es que eso no puede ser, ¿no? No puede ser. ¿No? ¡Qué miedo! Y en esta agencia de regulación y control de la cultura están 5 ministros y el superintendente del control del mercado. Por otro lado, se crea un Instituto Nacional de Investigación de Memoria Social y Patrimonio que asume las competencias del actual Instituto Nacional de Patrimonio, del ex Ministerio de Patrimonio. Es decir, que sigue dándose la vuelta en lo mismo. El ministro presidirá todas las instituciones creadas, así como los subsistemas, y tiene el voto dirimente en todos. Se crea, es el ente rector de la red de teatros. Y ahí, en ese código, dice Teatro Sucre pasará al Ministerio de Cultura. El Teatro Sucre pasará al Ministerio de Cultura y se formará la red de teatros, la red de elencos nacionales, la red de salas, la red de orquestas sinfónicas. Entonces, a mí me parece que por lo menos hay que discutirlo, hay que conversarlo. Sé que los asambleístas no permitirán esto, pero también tuvimos una cena en la vicepresidencia de la República, así Juanita, ¿no es cierto? Y en esa cena, yo digo la sensibilidad del vicepresidente de la República. Primero nos invitó a virar, a conocer, a palpar los proyectos hidroeléctricos de Coca-Cola Sinclair. Y luego la idea era ver cómo se inserta la cultura en esos proyectos. Por ejemplo, uh-huh, en Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto? Bien se podrían hacer museos de sitio, bibliotecas, uh-huh, darle cine. Hay 5.000, 6.000 trabajadores en los campamentos. En los campamentos no hay un solo libro. Lo constatamos, lo preguntamos. Fuimos también con Iván Egues, también con Edgar Alan García y con otras personas que invitó el vicepresidente. Y a mí me pareció muy importante, muy sensible esa invitación, porque es conocer de cerca y decir, bueno, los que hacemos cultura en este país, ¿qué podemos entregar también para diseñar un nuevo proyecto cultural? Así lo ha manifestado también el ministro de Talento Humano, Guillaume Long, que me ha llamado, que hemos tenido una cita, que hemos podido conversar de una manera abierta, coloquial, diáfana, también con Belén Moncayo y con muchas otras personas dentro de esto. Ahora mismo usted pasa por la Casa de la Cultura, está viendo que se está integrando el espacio de la cultura hacia la comunidad, es decir, uh-huh, quitamos las vallas y todo eso, con apoyo del municipio de Quito. Uh-huh. Ese trabajo empezamos con Augusto Barrera, ¿no es cierto?, a los 15 o 20 días del nuevo alcalde de Quito. Llamó a la Casa de la Cultura y dijo, veo un proyecto interesante, importante, firmemos un convenio. Y claro, firmó el convenio y se sigue trabajando. Entonces yo creo que hay una gran sensibilidad con respecto a la cultura, pero con respecto a la casa tiene que haber una apreciación, un cariño, una fraternidad, porque de esa manera es como se concibe la cultura. No se concibe con enemistades, no se concibe con rencores, con egoísmos, sino de una manera diáfana. A mí me parece importante, Raúl, que los actores culturales, los gestores culturales, las distintas entidades que estamos fomentando la cultura en el país, la lectura, el teatro, la música, de donde venga, tenemos que entender, tender puentes y no construir muros gigantescos que nos separan, que nos dividen, y que eso va hace un daño tremendo a la cultura y a la ciudadanía para el acceso a la cultura. Entonces la gente, si ve que hay una división, que ojalá este código realmente no sea oficial, no sea, sino que esto se discuta para que esto no pase, y que lo que hagamos es, los gestores culturales, unirnos todos en beneficio de la ciudadanía. Es decir, eso es lo que nosotros estamos esperando, porque me llaman de todas partes, ¿no es cierto? Primero que tenemos 23 núcleos provinciales, y de cada provincia, cada presidente, todos los miembros están muy, digamos, asombrados, asustados de que no se dé una participación coloquial, que no se socialice absolutamente nada. Hay que pensar que desde hace 5 años está un informe de mayoría, un informe de minoría en la asamblea que no se lo ha discutido. Es decir, el informe de mayoría de los propios asambleístas, del de minoría de los propios asambleístas, en todos esos informes, inclusive en el que el presidente de la República mandó a la asamblea antes, está un cuidado de la Casa de la Cultura, está un punto de vista alrededor de la Casa de la Cultura, y en los dos últimos está su autonomía, es decir, su personería jurídica, porque tienen miedo a la palabra autonomía. La autonomía es de gestión, de poder hacer lo que sabemos, lo que queremos hacer dentro de la cultura. Entonces, me llaman a cada momento, y los actores culturales, usted sabe, el día 9 de agosto, Día de la Cultura, 200 artistas en escena en el Teatro Nacional, con más de 2.000 personas allí, pero poniendo ese poema de César Dávila, que significa no solamente el saqueo, no solamente toda esa forma brutal colonialista de España, sino también esa esperanza, esa manera de ver la patria de otra manera, ¿no? Es decir, esas formas que tiene la cultura de leer la patria. Raúl, quiero agradecerle inmensamente esta tarde por su tiempo, su presencia, su palabra, por este homenaje que se le ha hecho y se le va a hacer también a Pedro Jorge Vera, y por este compartirnos su preocupación. Estamos todos preocupados por la cultura, para que todo en este país se haga de la mejor manera, en beneficio de los ciudadanos, en beneficio del pueblo, de la gente que quiere acceder a la cultura, en beneficio de la lectura, en beneficio del teatro, en beneficio de la música, de que los artistas, de que los creadores puedan encontrar un espacio y un asidero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, como ha sido siempre, y que el Ministerio de Cultura se junte, que hagamos todos un equipo de trabajo para sacar adelante, para hacer una mejor cultura en nuestro país. Raúl. Juanita, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente estamos juntos. Eso es lo único que pedimos, trabajar solidariamente por lo que se está haciendo en nuestro país, por lo que se está viviendo en América. Ya no es la América de principios de siglo. Yo creo que todo está cambiando. No puede haber una revolución ciudadana si a la par no hay una revolución cultural. Sin eso duda. Hay que entender. Eso es clave, clave. Muchas gracias, Raúl. Juanita, ha sido Raúl gracias. Pérez Torres esta tarde acá en Sueños de Papel. Le esperamos para nuestra próxima cita con Sueños de Papel. Hasta entonces, buenas noches.